escuchando Transmitierra 2003, Radio Educoambiental por el Día Mundial de la Tierra. Bienvenidos de nuevo a Transmitierra 2013. Les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Y tenemos aquí a nuestra compañera desde Argentina, Graciela de Aramayo. ¿Nos platicas las actividades de hoy para el Día de la Tierra en tu localidad? Presenta la ciudad primero y nos dice un poco de lo que están haciendo y en especial cómo están los jóvenes involucrados en esto. Bueno, en San Salvador de Jujuy, a través de la Fundación Ambiente, Vida, Educación, Sustentabilidad, entre los proyectos que estamos llevando a cabo con relación al Día Mundial de la Tierra, es el proyecto del Consejo Deliberante Estudiantil, que es una actividad intercolegial que se informa, digamos, a todos los establecimientos educacionales de San Salvador de Jujuy, que es la capital de la provincia de Jujuy, el Departamento General Belgrano, a todas las escuelas, y las escuelas voluntariamente con sus profesores asesores se inscriben para esta actividad. En el día de hoy hemos tenido 12 establecimientos educacionales de nivel secundario que han hecho la sesión ordinaria del Consejo Deliberante Estudiantil en el propio recinto del Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Es una actividad que está por ordenanza municipal. Se realiza todos los años el 22 de abril en adhesión al Día Mundial de la Tierra y la sesión ordinaria se lleva a cabo el 5 de junio en adhesión al Día Mundial del Ambiente. Los temas, que presentan los chicos como proyectos, si bien son variados, bueno, muchos tienen que ver con la temática ambiental. Aparte de esto, llevamos a cabo ya desde hace más de un mes que venimos trabajando. Hace más de 10 años que estamos con el proyecto, pero hace un mes que estamos trabajando. Hemos trasladado nuestra biblioteca ambiental desde la sede de nuestra institución a un espacio físico denominado el Faro del Saber, que funciona en un espacio que compartimos con una biblioteca, la Félix Infante, y una biblioteca informatizada. Y allí está la única biblioteca ambiental de la provincia de Jujuy, que es la Biblioteca Ambiental Carlos Juan Paredes Osman, que pertenece a la Fundación Aves. Desde allí trabajamos también con el proyecto Educar Forestando. Es un proyecto de orden nacional también, que lo llevamos a cabo con como núcleo referente, digamos, la Fundación Aves, acá en San Salvador de Jujuy, pero es un proyecto de la Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo de la ciudad de Córdoba. Allí tomamos al árbol como un elemento de educación en el aula, ¿no? Es un proyecto que se ha replicado, digamos, en la ciudad de San Salvador de Jujuy por estos compañeros de Córdoba. Y se ha creado a través de eso, porque después han podido replicar en otras provincias del país, y se ha conformado una red argentina de educadores, una red argentina del educar forestando, digamos. Entonces trabajamos en forma conjunta con todos ellos. O sea que toda nuestra actividad desde la fundación tiene que ver con la temática ambiental. Excelente. Una anécdota aquí con una compañera recién. Recién vino aquí con nosotros a platicarnos un poco de un grupo ambiental que ella tenía y que hace muchos años, como unos 20 años aquí en California y en Los Ángeles, y de los proyectos que realizaron. Pero una anécdota que me llamó mucho la atención es esta, de que muchos de esos alumnos que tuvieron oportunidad de jóvenes o de chicos ser parte, ¿verdad?, de este tipo de proyecto ambiental, muchos de ellos crecieron y escogieron carreras o escogieron profesiones a favor del medio ambiente. ¿Tienes ahí alguna experiencia de los chicos que hayan estado en años anteriores y que ahora sean científicos o sean personas responsables de esto a nivel nacional o de la ciudad? A ver, platícanos. Sí, gracias a Dios que sí. No solo en las carreras de ciencias, sino también en la parte de hacer abogados ambientales, digamos, toda la parte de legislación ambiental. Los chicos que participan del Consejo Deliberante Estudiantil, muchos actualmente son concejales electos por la ciudadanía, o sea que es despertar también en el joven, en el niño, en esta tierna edad, digamos, muchas veces vocaciones, y no solo despertar vocaciones, sino también crear esta conciencia en cada uno de ellos para que en la profesión en la que ejerzan tengan en cuenta todos estos cuidados ambientales, ¿no? Toda la gama, digamos, de lo que significa la parte ambiental. Así que sí, gracias a Dios, uno por ahí, estas son las cosas buenas que tiene la docencia, que ya no se tiene que contar la historia porque, bueno, los jóvenes te abren la puerta porque ya han pasado por esto en otras circunstancias. Así que sostener un proyecto también por mucho tiempo tiene esa gratificación. Los chicos de Jujuy van a viajar el día 30 de abril a aperturar los consejos deliberantes de Nación, porque este proyecto que ha nacido acá en Jujuy, y por este sostenimiento, digamos, y por tener tanta vida en la comunidad y dejar tantas buenos, digamos, resultados, ha sido nacionalizado a través de la Jefatura de Ministros de Nación y desde el año 2009, pero recién este año se va a hacer como un lanzamiento oficial de este proyecto a nivel nacional. Es decir, que todos los municipios del país hoy en día pueden darles esta oportunidad a los jóvenes en Argentina. Excelente. Espero tener noticia de ese acontecimiento y involucrar. A nivel internacional, ¿han visto ustedes cooperación con otros países, ya sea ahí local, en Uruguay o Brasil o otro lugar? ¿Han visto esa clase de participación ciudadana en otros lugares? Mira, el proyecto ha ganado instancias nacionales e internacionales como concursos de jóvenes, digamos, que participan en ciudadanía, pero no como, digamos, institucionalizado como está en Jujuy. Tal vez a lo mejor cosas esporádicas o cosas que se hacen un año o dos, pero no con la continuidad y la institucionalización que ya tiene en nuestra ciudad. Pero sí, por supuesto, esto de que se nacionalice ya es un gran paso porque va a permitir a chicos de todo el país que puedan acceder a vivir esta experiencia, que no es lo mismo vivirla en el propio recinto en donde los grandes legislan y ellos mismos también asumir ese rol de legislador, aparte de ejercitar todo lo aprendido en la escuela. Esta mañana uno de los profesores decía que es importante que es que los chicos tengan un buen desenvolvimiento que algunas veces no se practica correctamente en el aula por los escasos tiempos, por miles de motivos o porque uno deja de lado esto. Los chicos ahí tienen el tiempo para poder expresar y expresar cada uno de ellos las ideas como las sienten. Así que es muy enriquecedor escucharlos a ellos. Perfecto, les felicito de nuevo por esta intervención en Transmitiera 2013 y en especial de aprender más de lo que está pasando ahí en Argentina y motivarnos a los demás a hacer lo mismo. Gracias a la profesora Aramayo y estamos en contacto. Gracias y gracias a vos también por todo este esfuerzo que haces para poder ponernos en contacto también a tanta gente en el mundo con todos estos proyectos y con este afán y este deseo de contribuir, ¿no es cierto?, a que nuestra tierra sea más saludable. Gracias. Igualmente, hasta pronto. Que estés bien. Chao. Chao. La tierra es el hogar de todos y nos da cobijo. Por eso debemos cuidarla. Este 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, tomamos conciencia de que la tierra sufre y somos las personas quienes tenemos que cuidar su salud. Por ello, Voces del Mundo.net te invita a unirte, a compartir tus experiencias y aportes tu granito de arena en la defensa del planeta azul. Radio Solidaria Amiga Online de una extra iniciativa de Puentes del Mundo. Únete tú también. Me acuerdo de ti.